Ok, mi gente, colóquense sus gafas, porque este viaje es en 3D. Ando buscando una chica 3D, para llevármela pa' un perreo 3D. Que lo sepa mover y que tenga un bello cuerpo de película 3D. Y es que yo ando buscando una chica 3D, para llevármela pa' un perreo 3D. Que lo sepa mover y que tenga un bello cuerpo de película 3D. 3 de la mañana, 3 de licor, 3 de cigarra, 3 de condón, 3 de lo mío, 3 de mi flow, pa' cada una, 3 de sabor y 3 de sesiones, más 3 de resaca, entre despechado con otras 3 gatas. Y necesito 3 días más, pa' ver si la puedo encontrar. Ando buscando una chica 3D, pa' llevármela pa' un perreo 3D. Que no sepamos ver y que tenga un bello cuerpo de película 3D. Para el mundo. 3D. Para este mundo 3D.